En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas de la semana que comenzamos este lunes 26 de marzo del año 2012 con la resaca todavía de los resultados electorales en dos comunidades autónomas, Asturias y Andalucía. Comenzamos esta nueva semana mirando de reojo el IBEX 35 que de momento va perdiendo un 0,44%. Estamos por debajo de los 8.300 puntos, 8.245 concretamente, y veremos a ver qué tal se da la semana según los expertos y teniendo en cuenta que ayer tuvimos citas electorales, dos importantes en Andalucía y Asturias, un poco recomendaban echarle una ojeada a la prima de riesgo, a ver cómo se lo tomaban los, eso que habitualmente se llaman los mercados, como si fueran unos entes, pues como pues en la mitología griega, unos entes más o menos divinos, pues está en 344 y ha bajado ligeramente un 1,79%. Pero no me voy a embarar, que yo cojo carrerilla y ya sabes que empiezo aquí con el programa y hasta la mitad pues no te digo qué es lo que nos estamos jugando. Pues ya sabes, en la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y este programa se llama Economía y Finanzas, como has escuchado en la careta, y lo emitimos a través de la red de emisoras que MB Radio tiene repartidas en la península, Baleares y las Islas Canarias. Estamos en directo, 8 minutos sobre las 9 de la mañana, allá en la península y Baleares, justo una hora menos en Canarias. Y comenzamos saludando al amigo analista que nos va a acompañar durante la jornada de hoy para ayudarnos a descifrar esas claves, esas incógnitas, esos interrogantes que nos plantean semana a semana los mercados. En esta ocasión, y como cada lunes, tenemos al amigo Jesús Benito de forexindices.es. Jesús, un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros, te damos la bienvenida y por supuesto ya a estas horas los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Comenzando la semana, como siempre, todos los lunes organizando el trabajo. Bien, muy bien. Los lunes estamos todavía con las reservas a tope, pletóricos de energía. Otra cosa es ya los jueves o viernes uno se va cansando y las energías ya flaquean un poquito. Pero bueno, los lunes, por lo menos a primera hora, con energías y ganas de enfrentarse a los mercados. Ahí está, y además la semana pasada que estábamos todavía en invierno y esta semana pues ya estamos en primavera, ya en la zona en la que vives, allá en Valladolid, pues ya se notará un poquito más de color. Aquí en Canarias, que dicen que es la eterna primavera, pues prácticamente no nos enteramos mucho, pasamos un par de semanitas de fresquito, pero prácticamente estamos bien. Pero bueno, supongo que ya con la primavera se empezará a ver ya color en los campos y algo más de calorcillo, ¿no, Jesús? Pues sí, lo que nos hace falta es un poquito de lluvia, porque llevamos prácticamente medio año que no cae una gota por aquí y bueno, la primavera está empezando, pero necesitaba todo un poquito de lluvia porque los embalses y los campos, los cereales necesitan muchísima. Entonces, bueno, está un poco triste de momento la primavera porque hace falta lluvia, la verdad. Pues veremos a ver si llega también la lluvia. Pues para empezar vamos a posicionarnos con esos parámetros, esas cifras, esos guarismos que habitualmente te comentamos para entrar en harina. La prima de riesgo que comentábamos antes está en 344 puntos básicos con respecto al bono alemán. La prima de riesgo italiana, para tener un punto de comparación, la que tenemos más cerca, pues está en 307-310, ha superado otra vez los 300 puntos básicos. Ya sabes que la semana pasada bajó de los 200, de los 300, estuvo incluso en 273, pero ha vuelto otra vez a las andadas y acerca a nosotros. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar en las últimas horas de cotización, ha perdido un 0,19% y está en 1,32. Y el petróleo Brent también pierde algo de fuelle, aunque no tanto como nos gustaría, 0,12% también a la baja y está pues casi en los 125, casi en el mismo punto que lo dejamos el viernes, 124 1940. Y lo más próximo, las noticias más próximas que se han producido, más recientes, es el cierre en Japón. Ha subido un 0,07% y continúa por encima de los 10.000 puntos, 10.018 exactamente. Y el cierre de las bolsas americanas el viernes, pues hubo prácticamente de todo, pero más o menos bueno. El Dow Jones subió un 0,27%, el Nasdaq 100, que fue el único que bajó un 0,11%, el S&P 500 un 0,31% al alza, el Nasdaq Composite un 0,15% también al alza. Las bolsas americanas, ya ves, pues con pequeñas correcciones, pero van viento en popa. Y ahora mismo estoy mirando, aunque lo iremos observando durante toda esta hora, primera hora de cotización, está perdiendo un 0,50% y está en 8.240. El IBEX, yo ayer estuve escuchando varios programas de estos típicos informativos, especial de las elecciones, y escuché a varios analistas que decían que había que observar muy detenidamente la prima de riesgo, porque según saliera una cosa u otra en las elecciones, no especificaban si ganaban unos o si ganaban los otros, pues que tendría consecuencias, pero dice, echemos una ojeada a la prima de riesgo porque puede ser determinante. Y bueno, nos gustaría que nos comentaras pues qué perspectivas tenemos para esta semana en cuanto al IBEX 35, que empieza un poco pues de capa caída, prácticamente como terminamos la semana, ¿no, Jesús? Bueno, empieza peor. Los primeros movimientos estamos observando, los primeros minutos de negociación, pues bueno, ha retrocedido más de un 1% lo que son 10 minutos. Se está posicionando ya en la zona de los 8.200, un poquito por encima, cotiza en estos momentos en los 8.230. El IBEX tiene sentimiento bajista para esta semana. La zona de los 8.000 está ya más próxima que la de los 8.500. Recordemos que la zona de los 8.500, pues bueno, por decirlo de una forma coloquial, se le ha atragantado demasiado a la cotización del IBEX, y bueno, pues por la parte de abajo los 8.000 es el nivel psicológico a seguir sin duda alguna, y en estos momentos pues ya lo tenemos bastante más cercano los 8.000 que los 8.500. De momento el sentimiento es bajista. Tenemos un soporte pues prácticamente a 50 puntos en los 8.190. Va a ser clave este nivel. Si este nivel de los 8.190 lo quiebra a la baja con decisión en el día de hoy, iremos a buscar los 8.000 casi con toda seguridad a lo largo de la semana. Si este nivel de los 8.190 pues si hiciera fuerza de soporte sobre la cotización del IBEX, pues podríamos ver un rebote. La clave estará ahí, en los 8.190, si quiebra este nivel con decisión, sobre todo si nos cierra en temporalidad diaria en la jornada de hoy o mañana por debajo de este nivel, pues veríamos un recorrido hasta la zona de los 8.000 seguramente a lo largo de la semana. Las elecciones de Andalucía y Asturias. Y de Asturias, bueno, puede haber influido, puede haber incidido algo en la apertura del mercado del día de hoy. Yo no lo creo, sinceramente, pero bueno, quizás haya inversores que hayan tomado los resultados pues de una forma negativa para el IBEX. De todas formas, me sorprendió porque había varios analistas políticos en este caso que decían, habrá que echar un vistazo a la prima de riesgo, pero la he observado e incluso pues ha rebajado un poquito la presión, o sea que está más menos, bueno, está en los niveles que se mantuvo la semana pasada más o menos. Pero claro, como en este tipo de programas pues tienen que rellenar un tiempo, pues tendrán que hablar un poco de todo, ¿no? Y entonces pues como no hay respuestas, esto que buscamos siempre los periodistas, bueno, ¿y qué ocurrirá mañana? Pues mira, mañana habrá que mirar la bolsa y tal, pues la bolsa más o menos pues sigue tranquilita. Y con respecto a el petróleo, ¿cómo se presenta? Que lo vemos pues unos días subiendo, otros días bajando, una lateralidad y más o menos es entre los 120, hablando pues dándole bastante margen, 120-126, pero ni sube excesivamente de ahí, ni baja excesivamente por debajo de los 20, y en las últimas horas de cotización, pues mira, un 0,12% prácticamente se ha quedado igual que el viernes. Por los gráficos que más o menos manejas, Jesús, ¿cómo ves el petróleo durante estos comienzos de semana? Pues el petróleo se encuentra, la cotización del petróleo está imantada por los 125. O sea, mientras no se nos despegue de los 125 bien al alza o bien a la baja, con un poquito de decisión que se desprenda dólar y medio a la baja o dólar y medio al alza, pues no irá a buscar los 130 por la parte de arriba o los 120 por la parte de abajo. En estos momentos, ya desde la semana pasada, la cotización está muy pegada, muy imantada a los 125. Yo pienso que a la baja será bastante difícil, salvo algún dato importante que pueda hacer fluctuar a la cotización bruscamente, se mantendrá en la zona de los 125 y a la baja bastante. Yo pienso que puede ir a buscar los máximos de las últimas semanas en la zona de los 126 para arriba. Si quebrara los 126.50 al alza, tendríamos más posibilidades, por supuesto, de llegar a los 130. Y también el euro dólar, que mantiene su particular pulso, y también lo vemos, pues igual que el petróleo, que unos días sube, otros días baja, pues con el euro dólar pasa exactamente lo mismo, se mantiene ahí entre el margen entre 100, vamos a poner margen amplio, 130, 133 más o menos, y están allí pues con ese particular pulso, y como pues unos días sube uno y otros días baja el otro, o viceversa, pues más o menos llevamos una semana o 10 días que prácticamente lo vimos igual, ¿no? Sí, tiene una explicación muy sencilla, bueno, muy sencilla para nosotros. El euro dólar está circulando, está imantada también la cotización del euro dólar por un nivel muy importante de congestión histórica que tiene en el 1.3265. Lleva ya varias jornadas merodeando este nivel, despega un poquito por encima de este nivel al alza, pero enseguida la cotización es atraída de nuevo hacia él, despega un poquito a la baja del mismo y vuelve hacia él. Son niveles que ejercen muchísima fuerza de imán sobre las cotizaciones, son niveles históricos donde ha sido respetada la cotización en muchísimas ocasiones. Entonces está simplemente merodeando y trasteando con ese nivel del 1.3265, y mientras no se despegue con decisión, bien al alza o bien a la baja de ese nivel, no nos va a orientar de movimientos más importantes para la cotización del euro dólar. Esta mañana pues lo vemos con bastante claridad, que es el nivel que sigue respetando en estos momentos. Cotiza 10 puntos por debajo del mismo, pero bueno, siempre cercano a ese nivel, que es el más importante que tiene la cotización del euro dólar en el 1.3265. Y me gustaría que me dieras tu opinión sobre estas tres citas que me he apuntado para esta semana. Y bueno, yo muchas veces, como no estoy muy metido en el entorno económico como vosotros, pues yo como periodista pues me apunto lo que yo considero, bajo mi humilde punto de vista, más interesante en el entorno económico. Pero luego la realidad me tumba todas mis previsiones periodísticas. Entonces, esta semana me había apuntado tres citas clave. Tenemos el jueves la convocatoria de huelga general, el viernes que será 30, presentará el gobierno los presupuestos generales, que se podría decir que habían sido prorrogados, pero más que prorrogados han sido parcheados, porque ya sabes que las elecciones pues nos pilló a caballo entre un gobierno y otro, y ya está, pues el 30 de marzo, este viernes, pues no tenemos los presupuestos, y para ponerlos en marcha, pues los números que vayan moviéndose, pues hasta prácticamente mayo pues los tendremos en su punto. Y la última cita que me había apuntado, vamos a conocer los datos, los primeros datos del primer trimestre de la EPA, la encuesta de población activa del año 2012, y se van conociendo algunas filtraciones en diarios económicos, y hablan incluso, yo había leído, 290 y 299.000 parados más en los datos EPA, los datos de empleo del Instituto Nacional de Empleo. Ya sabes que se conocen aproximadamente pues el día 2, 3 de cada mes. El mes de marzo, los datos del mes de marzo los conoceremos el 2 de abril. Sobre estos tres apuntes que tenía pendiente, ¿crees que van a ser significativos de cara a la marcha de los mercados, de los índices o de la economía española, o los desapunto, como dirían los niños, y me busco otras alternativas? Jesús. Bueno, pues partiendo siempre de la base de que el mercado lo tiene todo descontado ya, la huelga general la tiene descontada ya desde el momento que se conoció la noticia de que los sindicatos iban a convocar huelga, eso lo tiene descontado el mercado. Otra cosa es que en la jornada del día 29 de marzo pues haya otros motivos más importantes pues para que el IBEX evolucione al alza o a la baja, eso es independiente, pero el mercado ya lo tiene descontado. Con respecto a los datos de población activa, quizás sea un dato que no esté tan descontado, aunque también, pero bueno, quizás sea el dato que más pueda incidir sobre la cotización del IBEX, sin duda alguna. Y luego los presupuestos, bueno, yo creo que no va a tener demasiada repercusión sobre el IBEX, porque más o menos los trazos fundamentales y principales pues se conocen y todo pues variará medio punto porcentual para una partida, medio punto porcentual para otra, pero bueno, en rasgos generales y en líneas generales pues ya se conocen. Entonces no creo que tenga los datos de población activa sí puede tener bastante impacto, porque lo vamos a conocer después de la aprobación de la reforma laboral. Entonces puede ser un termómetro de cómo los inversores se pueden tomar esa reforma laboral. Y entonces un número bastante abultado pues de aumento, ¿no?, en las peticiones por desempleo o de los puestos de trabajo que se han perdido durante este mes podría ser bastante negativo, ¿eh? Son trimestrales. Porque más que nada, sí, más que nada por ese motivo, porque va a ser la primera vez que se va a publicar el dato después de la reforma laboral. Y los inversores pueden tomar estos datos como termómetro de cómo puede funcionar de aquí en adelante la reforma laboral, y puede ser lo más importante, por supuesto. Pues veremos a ver lo que pasa, pero hay que decir también que en España los datos del paro, sean buenos, malos o regulares, pues por lo que estamos observando tampoco influyen mucho en el devenir de los índices. En Estados Unidos sí, pero en España pues yo he visto datos demoledores y digo, pues vamos a ver qué tal funciona el IBEX, pues nada, ni si inmuta, y datos buenísimos en otras épocas, y digo, pues tampoco es que le haya afectado mucho, así que habrá que tomárselo también con... Sí, pero en este caso, por lo que estoy matizando, que es el primer, puede ser importante. Puede ser importante más que nada por la connotación que tiene, que son los primeros datos que vamos a conocer después de la aprobación de la reforma laboral. Y entonces puede servir de termómetro para los inversores de cómo va a funcionar esa reforma laboral. Y recordemos que esta semana conoceremos los datos EPA, Encuesta Población Activa, que son de el primer trimestre del año 2012. Los datos correspondientes al INEM, que llevan otras cuentas correspondientes al mes de marzo, los conoceremos aproximadamente 2 o 3 de abril. Hay que tener en cuenta, porque ya sabes que hay un desfase entre una forma de medirlos y la otra, de casi pues 800.000, 1 millón de desempleados. Pues vamos con los titulares y ya enseguida pues pasamos ya a las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Seguimos en directo, 25 minutos sobre las 9 de la mañana, Península y Baleares, y en Canarias justo una hora menos 8 y 25 minutos, Economía y Finanzas, a través de la red de emisoras de MB Radio. La escasa victoria del PP en Andalucía complica los recortes a Mariano Rajoy, es el titular con el que abre el diario El Economista.es. Andalucía, 2 puntos, victoria histórica insuficiente. Gana el PP pero sin absoluta, el PSOE podría no gobernar, se refiere a Asturias, los pactos eran imprescindibles. Es curioso porque en Andalucía ganó el PP y va a gobernar el PSOE, y en Asturias pues ha ocurrido exactamente lo contrario, ganó el PSOE pero va a gobernar previsiblemente, si llegan a un acuerdo, pues Foro y PP, algo bastante curioso. El IBEX 35 cae en un 0,5% y se aleja del nivel de los 8.300 puntos, 10 valores del IBEX batirán en 2012 el récord de beneficios, Repsol sufre más expropiaciones en Argentina irá a los tribunales. Fija su sede fiscal en Holanda, se refiere a la empresa Desigual. Las hipotecas sobre viviendas se desplomaron un 41,3% en enero. Adiós a Pedro Figueruelo, director de motor de El Economista. Un dato que lo mencionamos porque, bueno, estuvo allí pues con ellos durante mucho tiempo. El primer ministro ruso pide rango constitucional al límite del déficit. Ibáñez, que es la ministra de Empleo, no entra al trapo y zanja la polémica con Monti. El primer ministro italiano, pues ya ves que en unas horas dijo que había que tener muy vigilada a España por la economía y tal, y luego pues dijo que no era para tanto. O sea que veremos a ver. Por cierto, hay una cumbre, no tiene mucho que ver con la economía, pero es la primera vez que se va a ver con Obama, Rajoy, que está en Corea del Sur, y hay una cumbre sobre energía nuclear. Veremos a ver si hay alguna noticia económica. El Nikkei cierra con una subida del 0,1% hasta los 10.018 puntos. La caja más pequeña de España aprueba fusionarse. Caixa Rural Saint Fortunat de Casteldán se va a fusionar, y los PICS, únicos países del mundo que no crecerán en 2013. Pasamos rápidamente al diario Expansión, que como es lógico abre con los resultados en Andalucía. PP gana Andalucía pero no consigue la mayoría absoluta. Y el PSOE gana en Asturias, pero PP y Foro podrán sumar mayoría. Más o menos lo que te habíamos comentado. La banca frustra el rebote. La prima se enfría a 340. La banca mantiene la resistencia a los promotores y ahoga el resto de la economía. Y CAM suspende el pago de intereses de subordinadas y preferentes. Y la firma de hipotecas se desploma un 41,3% en un año. Ya hay una guía de estos reportajes que te comentamos habitualmente, que aparecen en los diarios económicos y que los hacen diferenciarse unos de otros, y en este caso es guía para proveedores, cómo cobrar las deudas que tienen con la administración. Ya sabes que hay que presentar las facturas a unos organismos y creo que por orden de antigüedad pues los van pagando. Si es tu caso, pues ahí en diarioexpansión.com vas a encontrar una guía muy detallada. La provincia argentina de Salta retira YPF su licencia para operar. Las eléctricas se preparan para la reforma Frankenstein, esto entrecomillado, evidentemente. Abengoa y Acciona suben su apuesta por la desalación en China. Y pasamos ya al diario Cinco Días, el tercer diario que habitualmente pues tomamos como referencia. Cogemos solamente tres porque ya te comentamos muchas veces que la mayoría de las noticias se repiten en unos y otros. La Caixa, dos puntos, 3.500 empleados y 1.000 oficinas menos tras absorber Banca Cívica. Los inversores no se fían y el IBEX retoma la caída. Habla también de las elecciones. Ya sabes, el PP ganó en Andalucía, pero gobernará el PSOE, y el PSOE ganó en Asturias y gobernarán Foro y el PP. Arenas gana en Andalucía, pero Izquierda Unida y PSOE unirán votos para gobernar, y en Asturias, pues lo contrario. Telefónica resiste y saca partido del avance del 3G. Y Renault tendrá break-even del Twizy vendiendo 20.000 coches. El Twizy es un coche eléctrico que acaban de sacar a la venta, y tal como está el precio del petróleo, pues igual hay que echarle una ojeada. Además, he estado mirando un poco las prestaciones y el precio, y no está nada mal un coche para funcionar por ciudad. Es un coche chiquitito, es incluso más pequeño que el Twingo, para que te hagas una idea. Es eléctrico y habrá que ver. Porque claro, el precio del petróleo sube la gasolina, y aquí aunque baje el precio del petróleo también sube la gasolina, pero también es saladito el recibo de la electricidad. Entonces, Jesús, no sé si merecerá la pena ahora comprarse un coche eléctrico con el subidón que va a tener la electricidad, o seguir manteniendo el precio de la gasolina, porque estás entre la espada y la pared, ¿no? Ahora mismo. Yo sinceramente no sabría por qué modelo decantarme, ¿no? Ahora, en estos momentos, los modelos eléctricos tienen sus ventajas, sobre todo de contaminación, pero en cuanto a ahorro, sinceramente lo desconozco, ¿eh? Si merece la pena llenar el depósito de gasolina o merece la pena recargar un coche eléctrico. Que con los precios que nos quieren poner ahora, pues casi que pensárselo. Hacienda para la subida de tributos para, de sinónimo de tener la subida de tributos al diésel que anunció Medio Ambiente. Y de Phone House prevé el cierre del 40% de las tiendas de móviles. Y prácticamente pues el resto de las noticias que se van repitiendo: amenaza de tormenta en Abercrombie y Fitch por los malos resultados, y un par de noticias relativas a empresas, el grupo Herbalife que entrega 24,5 millones de dólares a su presidente. 30 minutos sobre las 9 de la mañana, aquí en Canarias una hora menos, 8:30, y no sé si querías comentar alguna noticia y pasamos ya directamente a las consultas de los oyentes, si te ha llamado alguna la atención. No, ninguna noticia. Sí, a primera hora de hoy lunes no tenemos nada destacable. Es que prácticamente... vamos a tener un discurso de... una rueda de prensa, más que un discurso, de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, esta tarde, a las 16 GMT, a las 18 del horario español, a las 6 de la tarde. Los inversores o los operadores intradías, si tienen cuidado, a las 6 de la tarde, pues sobre todo si operan divisas con el cruce euro-dólar o el IBEX 35, el DAS alemán, el Eurostock, en fin, todo lo que tenga que ver o que pueda afectar a la zona euro, a las 6 de la tarde Mario Draghi va a dar una rueda de prensa, por si puede dar algún dato clave, ¿no? Pues puede comentar algo de importancia. Pues me lo voy a apuntar. Fíjate que no conocía este dato que te agradezco nos facilites, Jesús. Sí. Pues vamos con las consultas. Ya sabes que hay tres vías para hacerlas. La primera es la telefónica, la clásica, y un contestador automático en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, pinchando en foro y buscando el canal Consulta para los analistas del programa Economía y Finanzas. Nosotros todas esas consultas las recolectamos de las tres vías y se las trasladamos al amigo analista, que amablemente las contesta. Y en este lunes 26 de marzo tenemos al amigo Jesús Benito de forexindices.es, que va a hacer lo propio. Pues Jesús, nos vamos con la primera consulta, que nos pregunta la amiga Ada. Dice, ¿podría recomendar una operativa interesante para esta semana en el oro? Pues ahí tienes la pregunta, Jesús. ¿Qué le contestas a la amiga Ada? El oro se ha despertado esta mañana sobre un nivel de congestión de mediano plazo en la zona de los 1.662 dólares por onza. Está encontrando apoyo en este nivel. Podemos realizar una operativa en compra sobre este apoyo de los 1.662 y teniendo como objetivo semanal los 1.712. Sería una operativa en compra y al alza. Una operativa en venta deberíamos de esperar que nos quebrara por la parte de abajo los 1.644 dólares por onza para ir a buscar la línea de tendencia alcista de mediano largo plazo que nos pasa en la zona de los 1.620. Y si queremos apurar un poquito más la operación, iríamos ya directamente al precio de apertura anual en los 1.608 como un objetivo más amplio a la baja. Por la parte de arriba, ya hemos dicho la operación que tenemos planificada, y por la parte de abajo, pues quebrado los 1.644, podemos ir a buscar los 1.608, que es el precio de apertura anual y el objetivo bajista de la cotización del oro. Y por la parte de arriba, si encuentra apoyo firme en los 1.662, que lo está encontrando de momento, pues podríamos plantearnos una operación al alza hasta los 1.712, siempre teniendo en cuenta, para una operativa de semana, siempre teniendo en cuenta los cierres en temporalidad de 4 horas o diario para confirmaciones. Yo te digo que no manejo gráficos detallados, bueno, ni gráficos, simplemente pues veo la cifra con la que ha cerrado y con eso pues cumplimento el texto que acompaña a el podcast. Pero estoy observando que desde que perdió los 1.700 dólares la onza, le cuesta, tiene que ahí como una barrera que le impide pues sobrepasarlos, que habitualmente pues cuando estaba más o menos el oro bien, pues te subía 50 dólares la onza en una tacada y prácticamente ni te enterabas, pero ahora le cuesta y tiene ahí como una resistencia. No sé si tú, que manejas datos más completos, pues estarás observando ahí algún tipo de obstáculo para que siga ascendiendo. Tenemos una zona de congestión, como comentaba, en los 1.662. Es una zona de congestión de mediano plazo que lleva respetando prácticamente 15 días. Es una zona de congestión histórica de mediano plazo, y mientras no abandone los 1.662 no nos va a orientar de movimientos alcistas o bajistas para la cotización del oro. En estos momentos pues lleva prácticamente probando este nivel a la baja durante toda la sesión asiática y ahora principios de la sesión europea. Hay que tener en cuenta que el nivel de precio de apertura anual que es la congestión que más fuerza está ejerciendo, más fuerza de imán está ejerciendo sobre la cotización del oro, lo tenemos en los 1608. A mí se me antoja que la cotización del oro le puede ir a hacer una visita en próximas jornadas o próximas semanas para confirmar el movimiento alcista que ha mantenido a principios del año 2012, o bien para ser quebrado los 1608 e iniciar movimientos bajistas más importantes para este 2012. Yo pienso que le hará una visita a esa zona de los 1608. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta. Vamos con la siguiente consulta, nos lo hace el amigo Alberto. ¿Se podría decir que el DAX alemán es el más atractivo para plantearse entrar con un CFD? Los índices europeos que están un poco ahí delicaditos, pero da la impresión, por lo que nos comenta Alberto, que se ha fijado en el selectivo alemán. ¿Qué le puedes contestar a Alberto, Jesús? Bueno, que los índices, si nos fijamos, sobre todo los europeos, van bastante de la mano. La única diferencia son los movimientos para una operativa de corto plazo, para una operativa intradía. Debemos de mirar muy bien lo que nos cobra el broker por entrar a trabajar, el DAS, el Eurostock, el IBEX 35, el FTSE, en fin. Debemos de equilibrar muy bien para una operativa de corto plazo, ver los recorridos que realizan diariamente estos índices, pero sí, tienen razón que el DAS alemán, la relación cantidad-puntos de media que recorre diariamente y lo que nos cobran los brokers por trabajarlo, la relación calidad-precio, por así decirlo, es muy buena. Nosotros realmente es un índice que trabajamos siempre porque, repito, la calidad en relación, o sea, sí, la relación calidad-precio está muy bien y es muy noble. El DAS es un índice muy noble para la operativa intradía que responde muy bien a niveles técnicos. No es que sea fácil, porque la operativa nunca es fácil en ningún producto, pero sí es verdad que es más noble que el IBEX. El IBEX es un poquito más, por decirlo de una forma coloquial, cabra loca, ¿no? Es un poquito más volátil en el corto plazo, ¿no? El DAS es más noble, respeta mejor los niveles técnicos y es más barato que el IBEX. Perfecto. Pues vamos a la consulta de Carlos, que nos pregunta, pues así, es muy conciso, plata a medio plazo. La plata, no recuerdo lo que me comentaste la semana pasada, tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvidan, pero me parece que la plata tenía empezaba a apuntar maneras otra vez, ¿no, Jesús? Vamos a ver, la plata está tiene una situación muy similar a la del oro. Tiene una fuerza bastante fuerte de atracción en la zona de los 32-23 exactamente, que es un nivel de congestión de mediano plazo, sobre el que está cotizando toda esta sesión. La sesión asiática ya se posicionó sobre ese nivel y en estos momentos pues se mantiene ahí mantada la cotización por los 32-23. La plata se ha alejado ya de un nivel muy importante que teníamos en los 34,06 dólares por onza, y el nivel más importante que tenemos por la parte de abajo, que se acercó muchísimo ya la semana pasada, es en los 30,96. Es el objetivo bajista para la plata. Si nuestro amigo quiere realizar una operación a la baja desde estos niveles en los que cotiza en estos momentos, un poquito por encima de los 32, el objetivo son los 30,96. Repito, la semana pasada se quedó muy cerca, en los 31,11, realizó el mínimo la semana pasada, se quedó muy cerca de este nivel, pero no llegó a tocarlo. Sería una operación a la baja con objetivo en los 30,96, y luego por la parte de arriba, si quiere realizar alguna operación, yo esperaría que quebrara los 32,57 al alza, con un objetivo en la zona de los 33-38. Bueno, serían dos operaciones, pero la mayor fuerza que tiene de atracción, la mayor fuerza de imán, la tiene por la parte de abajo, en la zona de los 30-96. Es una congestión de mediano-largo plazo. Perfecto. Pues vamos con la amiga Paqui. Nos dice, si tuviera que elegir para esta semana, ¿qué me recomienda en divisas, el franco suizo o el dólar australiano en cruces con el euro o con el dólar? Eso nos pregunta la amiga Paque. ¿Qué le puedes contestar? Una pregunta un poquito enrevesada, sí, pero bueno. O sea, franco vamos suizo y dólar australiano con cruces. Supongo que le da igual, vale, con el euro o con el dólar, lo que veas más, más potable. Sí, bueno, ¿no? le voy a hablar de los tres cruces posibles porque hay uno que es imposible, que se, no es que sea imposible, es que está inoperable por el euro con el franco suizo. Es un cruce que actualmente no se puede operar porque está intervenido por el Banco Central Suizo. Le ha puesto la barrera del 1,20 y entonces es inútil entrar a negociar en el euro franco suizo porque no tiene movimiento. Prácticamente, para que se hagan una idea, los oyentes, fluctúa en una operativa intradía 10, 12 puntos arriba o abajo. Entonces, bueno, es inoperable, ¿no?, en el corto plazo. En cuanto al dólar australiano con el dólar americano, ha sido rechazado por la parte de arriba por un nivel muy importante que teníamos en la zona y tenemos en la zona del 1,0777 y tenemos una línea de tendencia alcista que nos viene desde el 4 de octubre del año pasado, del año 2011, que sería el objetivo bajista de la cotización del dólar australiano con el dólar americano. En estos momentos lo tenemos cotizando en el 1,0440 y esta línea de tendencia bajista, por si nuestra amiga quiere realizar una operación a la baja en este par, nos pasaría sobre el 1,0330, a 110 puntos de la cotización actual. Sería el objetivo bajista para la cotización del dólar australiano, dólar americano, para esta semana. Por la parte de arriba, si quieres realizar una operativa eficiente con probabilidades de éxito, debemos de esperar que sea quebrado al alza la zona del 1,05 y con un objetivo en el 1,0575. Un poquito menos que la operación bajista nos va a proporcionar 75 puntos solamente, pero tiene más garantías. La línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 4 de octubre de 2011 es lo que va a marcar, sin duda alguna, la operativa del par AUD/USD en la presente semana. Con respecto del euro con el dólar australiano, bueno, lo tenemos cotizando sobre el precio de apertura anual, que este par lo tiene en el 1,2665. Llegó la semana pasada, el miércoles día 21, a este nivel, ahí se ha estacionado, se ha estancado. Estos niveles de apertura anual son importantísimos, siempre ejercen muchísima fuerza de atracción sobre las cotizaciones y de momento pues se encuentra unos puntos por encima, exactamente a 15 puntos cotiza en el 1,2680. Es la clave de la operativa de este par. Si no pierde este nivel del 1,2665, podemos ver movimientos alcistas. El objetivo alcista para este par sería el 1,2930, que es el es un nivel de congestión histórica delimitado en una temporalidad muy grande, trimestral, y sería el objetivo alcista. Por la parte de abajo, si perdiera el 1,2665, nos iríamos directamente al 1,2335, que es otro nivel importante también de largo plazo, nivel de congestión. Pero mientras no nos abandone con decisión el 1,2665, precio de apertura anual, no vamos a tomar posiciones en este par porque la cotización se encuentra muy amarrada en este nivel. Y bueno, vamos a ver el último cruce, porque en esa pregunta enrevesada realmente nos pregunta por cuatro cruces diferentes. Y bueno, el euro franco suizo, ya hemos comentado, está inoperable desde la intervención del Banco Central Suizo en el mes de septiembre del año pasado. Y bueno, el que sí está operable es el dólar con el franco suizo. El dólar franco suizo se está apoyando en un nivel de mediano plazo, en los 0,9076. Va a ser la clave para el inicio de esta semana. Si este nivel fuera quebrado a la baja, los 0,9076, tendríamos un objetivo bajista hasta los 0,8996. Son 80 puntos prácticamente de recorrido. Y luego por la parte de arriba, deberíamos esperar al quiebre de los 0,9168, que es la principal resistencia que tenemos para esta semana, y tendríamos un recorrido de 90 puntos, de exactamente 85 puntos, hasta los 0,9253, que sería el objetivo alcista. Perfecto, pues la amiga Paqui, que aprovechó bien la pregunta con varias cuestiones interesantes. Sí, es una pregunta camuflada en cuatro. Ahí está. Bueno, o sea, al revés, cuatro preguntas camufladas en una. Pero bueno, está bien. Aquí admitimos sí, no. cualquier, cualquier cuestión. Vamos con la pregunta que nos hacía el amigo Mark. Dice, aunque el oro y la plata son los metales preciosos de referencia, quería que me recomendara alguna operación con el platino. El platino que muchas veces pues pasa desapercibido, pero ahí también está metida en la cesta de metales preciosos, junto, creo que recordar, el vanadio, que prácticamente me parece que no nos han preguntado nunca. Pues sobre el platino, ¿qué le puede decir al amigo Mark, Jesús? Bueno, que si le gustan las emociones fuertes, pues sí, que se meta en una operativa de platino, pero vamos, es un producto, en primer lugar, que los brokers suelen cobrar bastante por negociarlo, o sea, es un producto caro, en primer lugar. En segundo lugar, es un producto para conocer los datos fundamentales que se vayan publicando que puedan incidir en su cotización. Debemos de estar un poquito metidos en ese mundillo. Respeta niveles técnicos, pero los niveles técnicos que respeta son de congestiones históricas, es decir, no es un producto para operarlo en el corto plazo, para un intradía, intrasemana, es un producto para operarlo a mediano plazo. Le puedo dar una orientación. Desde la zona de los 1900, que fueron los máximos, se está apoyando en estos momentos en la zona de los 1400. Lleva ya un par de semanas respetando este soporte de los 1400. Si quiere realizar una operativa en el platino, puede plantearse un rebote al alza de esta zona de los 1400. ¿Vale? Puede plantearse una operativa, pero con vistas a mediano largo plazo. El platino, ya como comentaba, para top no es un producto recomendable ni aconsejable, porque es caro de operar y los movimientos no van acorde con lo que nos cuesta entrar al mercado para operar el platino. Y si no estamos metidos en las operativas y conocemos bien el producto, casi mejor olvidarse, ¿no, Jesús? Sí, es que por ejemplo, el oro, la plata son más operados en el mercado, responden más a niveles técnicos para el corto plazo, pero el platino responde muy mal a los niveles técnicos, ni a líneas de tendencia, ni a soportes históricos, responde bastante mal. Entonces, debemos de conocer y estar un poquito dentro de lo que es ese producto y qué es lo que mueve a ese producto, qué datos pueden incidir sobre él. Perfecto, pues nos vamos con Silvia, que nos dice, si decidiera invertir en un índice en Wall Street, ¿cuál es ahora más recomendable? Creo que hay cuatro, o bueno, seis si miramos los más pequeños, pero ¿cuál le recomendarías ahora mismo? Que es una pregunta complicada porque están ahora todos mismo, fantásticos, ¿eh? Ahora. Sí, pero ahora mismo y siempre, sin duda alguna, el Dow Jones. Es el índice por excelencia y de referencia. Es el más noble, el que mejor responde a niveles técnicos y el más barato de operar. Entonces, bueno, trabajar un Nasdaq, bueno, siempre es más volátil, más peligroso. Las noticias, los datos fundamentales inciden de una forma más agresiva que sobre el Dow. El Dow, por así decirlo, pues es la media de todo, ¿no? De todos los índices. Entonces, sin duda alguna, el Dow Jones es el más noble y el más fácil de operar, dentro de lo difícil que es operar todos, por así decirlo, el más fácil de operar, sin duda alguna. Fantástico, pues estamos a 11 minutos de las 10 de la mañana allá en Península y Baleares y una hora menos en Canarias, exactamente 8:49. Y antes de que el amigo Jesús nos comente qué es lo que te puedes encontrar allí en forexindices.es y que nos ofrece su empresa, quiero darte un par de datos que están saliendo ahora. Si tenías intención, si te has levantado y estabas diciendo quiero invertir o meter acciones o una operativa en CaixaBank, pues no vas a poder hacerlo, porque de momento está suspendida de cotización, porque ya sabes que están pues formalizando esa fusión con Banca Cívica, fusión o absorción, según lo mires. En cuanto a la agenda semanal, que no te lo he comentado, hoy lunes tenemos la confianza del consumidor en Italia, la confianza empresarial en Alemania, la encuesta de la Fed de Chicago y las ventas pendientes de viviendas. Mañana tendremos la confianza del consumidor en Francia, también en Alemania, la casa Schiller, que nos ofrecerá los precios en la vivienda nacional en Estados Unidos la encuesta de la Fed de Richmond, también en Estados Unidos, y ya el miércoles conoceremos el Producto Interior Bruto final francés, la confianza empresarial en Italia, el Producto Interior Bruto del Reino Unido y también su balanza por cuenta corriente. Y vamos con lo que están haciendo ahora mismo los índices europeos. Las cosas pintan mal para el IBEX, que va perdiendo un 1,44%, está en 8.162. El índice belga pierde un 0,27%, el DAX alemán sube un 0,07%, el CAC francés un 0,03% también a la baja, el FTSE londinense un 0,16% al alza, el PSI portugués que sube un 0,03% y el Eurostock 50 que sube un 0,05%, el ECO 10 baja un 0,67% y el FTSE MIB milanés un 0,33% al alza. Y Jesús, ya para terminar y antes de despedirnos, ¿qué es lo que los oyentes se pueden encontrar ahí en forexindices.es? ¿Qué les ofrecéis como entidad a esos amigos inversores que habitualmente escuchan Economía y Finanzas? Pues esta semana le ofrecemos una página web nueva, mejor dicho, una página web renovada. No es nueva, pero bueno, si conocían la antigua y quieren entrar a visitar la nueva página web, pues pueden hacerlo, porque está bastante renovada, tiene un aire distinto. Y nada, pues en Forex Índices pueden encontrar las mejores asesorías para aprender a negociar en los mercados. Si quieren realmente aprender a negociar, que se pongan en contacto con nosotros, porque tenemos unas herramientas muy buenas, sobre todo para divisas e índices bursátiles y oro y plata. Somos especialistas en divisas, índices, oro y plata. Manejamos herramientas muy efectivas, sobre todo para el corto plazo, para una operativa intradía. Se van a encontrar, también se pueden encontrar sistemas, estrategias, recomendaciones para medio y largo plazo. En fin, en nuestra página web tienen información suficiente. Si tienen alguna duda, por el formulario de contacto se pueden poner en comunicación con nosotros y se la aclaramos enseguida. Pues nos parece fantástico. Ya sabes, si nos estás escuchando, pues ahí en forexindices.es no tiene pérdida, pues tienes un montón de herramientas y todas las posibilidades que te ofrece esta entidad y que nos acaba de comentar uno de sus responsables, Jesús Benito, de forexindices.es. Jesús, un verdadero placer tenerte con nosotros aquí en Economía y Finanzas. Si te parece, pues te emplazamos para el próximo lunes, a ver qué tal se da la semana y si pues esto pinta mejor que al comienzo de este lunes, al menos en el IBEX 35, ¿de acuerdo? Sí, porque tenemos un inicio bastante complicadito. Sí, ahí está. Sí, sí. Bueno, veremos. A ver, la semana es muy larga y las cotizaciones pueden dar muchísimas vueltas. O sea, puede cerrar el IBEX en los 7.500 o en los 9.200. Eso no lo sabemos nunca. Y nunca debemos de fiarnos de movimientos iniciales porque, ya digo, la vuelta en las cotizaciones de cualquier producto se pueden producir en cualquier momento. Dímelo a mí, que yo cuando termino el programa, que tengo que hacer un pequeño texto, digo, pues el IBEX, pero bueno, claro, a lo mejor a las dos horas se da una vuelta, pero brutal, que sube 200 puntos o 300 o baja lo mismo, y entonces el que vea ese texto a las 11 de la mañana dirá, este tío, ¿qué está contando? por eso en los informes, nosotros cuando emitimos un informe siempre detallamos muy bien a la hora en que ha sido emitido ese informe. Claro, claro. Eso es importante y clave para que la persona que lo lea diga, bueno, pues sí, claro, tiene razón. Lo que pasa que a los 30 minutos la cotización de este producto se dio una vuelta tremenda, ¿no? Mm. Siempre hay que detallar el horario preciso en el que se emite el boletín. Yo eso ya lo especifico durante la primera hora y lo que ha ocurrido, pero yo me encontré con bastante sorpresa, incluso al inicio, a lo mejor empieza en un rojo así que te tira para atrás, pero a lo mejor durante el programa estás mirando, lo miras de reojo y sube un 1,5%, o sea, un volteo espectacular. Y desde hace una temporada, pues lo tengo en cuenta y simplemente pues me miro de reojo el IBEX, porque claro, como da mucho, hace muchos cambios, sobre todo algunos días que son muy movidos, bueno, empieza ahí a moverse arriba y abajo, y que, bueno, que se mueve más que los precios, que diría el otro, desde luego. Pues venga, Jesús, un abrazo y te esperamos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Vale, buena semana para todos, muchas gracias y el lunes estamos aquí otra vez. Pues fantástico, despedimos al amigo Jesús y por nuestra parte nada más, ya sabes que en la producción estuvo la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Despedimos esta primera hora, especificamos con el IBEX perdiendo un 1,77%, está allí en 8.135 y veremos a ver qué hace a lo largo de la sesión. Recuerda que a eso de las 19.05, justo tras el informativo del boletín horario de MB Radio, pues volveremos con una nueva entrega y ya conoceremos en este caso pues cómo han terminado tanto el IBEX como el resto de los índices europeos. Economía y finanzas, ya sabes que se emite a través de la red de emisoras que MB Radio tiene repartidas en la península, Canarias y Baleares, y que es un verdadero placer pues compartir contigo este tiempo de radio. Que pases una buena jornada y eso aproximadamente pues en unas horitas, 19.05, volvemos a estar contigo. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.